Buenas noches, hermanos, ¿cómo están? Bien, bien, la paz del Señor para todos ustedes. Vamos a orar. Gracias, Señor, por esta hora. Te agradecemos grandemente porque nos traes, porque nos permites llegar a tu presencia. Es un privilegio. Y también, Señor amado, me honras en tu nombre, Cristo Jesús, el poder participar a mis hermanos de las meditaciones, sabiendo, Señor, que aquello que habita en nosotros es tu espíritu, y que lo carnal, oh Padre amado, tendrá también su parte, oh Cristo Jesús, en el polvo, mas tú nos levantarás para vida eterna. Así que, por encima, oh Cristo Jesús, de las situaciones de nuestras vidas, nos permite no solamente exhortar, sino ser exhortados por medio de tu espíritu en todo tiempo. Tu nombre sea bendito en nuestros hermanos, y en toda la iglesia, en Salta y en Rosario. Amén. Bien, lo bueno de haber predicado con frecuencia, es que uno tiene siempre predicaciones que ya están y que las puede volver a repetir porque son necesarias y a su vez nos refrescan aquellas cosas que ya hemos escuchado. Esta meditación ya la di anteriormente, no sé si a mediados del año pasado o quizás a fin de año, se llama La prueba, la tentación y la consecuencia, que es lo que vamos a hablar para poder diferenciar qué es una cosa de lo otro. Nosotros, como hijos de Dios, somos probados en nuestra fe. Una de las condiciones de tener fe, de creer en Cristo Jesús, es que somos probados en nuestra fe, y mientras más crecemos en Cristo Jesús, vamos a ser probados constantemente. Entonces, nuestra fe se fortalece a través de las pruebas que el Señor Jesús nos da. Ese es el camino del Hijo de Dios. No existe una fe que no haya sido probada. Así como no existe una fe que no lleve obras, no existe una fe que no haya sido probada. Así que, hermanos, en todo tiempo en que sea probado, trate de guardarse en el Señor Jesucristo. Lo bueno es que las pruebas se diferencian mucho de la tentación, y también es bueno saber que no somos probados con tentación. Dios, cuando nos prueba, no nos hostiga a nosotros, mostrándonos deseos carnales. Dios no viene, o Jesús no está en nosotros para decir, bueno, voy a probar a mi hijo con deseos carnales. Los deseos carnales son propios de la carne, así que Dios no nos va a probar por ningún deseo carnal, ni por ninguna cosa material, ni por deseos promiscuos. La prueba de Dios apunta a la fe y a la confianza que tenemos nosotros en Él. Eso apunta a la prueba de Dios en nosotros, apunta al grado de fe que tenemos. Así que Él no viene a probar nuestra carne. Si nuestra carne, ¿qué más prueba que la muerte? Porque no, en el huerto de Edén, el hombre, por su constante error, cayó en pecado y fuimos todos malditos a través de él en la carne. Pero sin embargo, nuestra alma puede ir al Señor Jesucristo y heredar un nuevo cuerpo siempre y cuando permanezcamos en él. Dios viene a probar nuestra fe. ¿Cómo prueba nuestra fe? Con la medida de nuestro crecimiento en él. Va a probar nuestra fe en las situaciones diarias de nuestra vida. Si bien la prueba de la fe no tiene nada que ver con deseos carnales, muchas veces está ligado a que tu cuerpo se ha tocado y a que se han tocado distintos ámbitos de tu vida. Esto va a definir realmente cuánto confías en el Señor Jesús o en las cosas del mundo. Una cosa es ser probado en el cuerpo, enfermedad, sin causa alguna, o en lo material, sin causa concreta, con decisiones y debes tomar decisiones que sean concretas para poder salir de ellas. Una cosa es ser probado en todos los ámbitos de nuestras vidas, sin que haya en nosotros culpabilidad o sin ninguna causa alguna. Por ejemplo, Job era justo y fue probado en todo, ¿sí o no? Job era justo, él, su justicia estaba en el Señor. No solamente era justo, sino que también se autoimponía cosas como que sus ojos no miren a mujeres vírgenes. Estas cosas tenía Job que agradaba a Dios. Así que si alguien no tenía que ser probado, era Job. Sin embargo, fue probado en su cuerpo, en lo material, en su familia, en todos los aspectos, sin causa y sin un motivo. Porque uno puede decir, vemos un hombre enfermo que ha incurrido en muchos pecados, y uno puede suponer, bueno, ahí está la paga, el hombre era un promiscuo total y ahora tiene cierta enfermedad. Uno puede decir, bueno, ese es quizás una manera de pagar en este mundo todos sus pecados y sus errores. Pero Job no tenía ni pecado ni errores para que le vengan estas cosas. Esta cosa significó una gran prueba para Job. Enfermedad sin una causa, se quitó todo lo material sin una causa, sus hijos murieron repentinamente, ni siquiera por enfermedad, todo por causa de la naturaleza, y todo le fue quitado. Pero Dios se complace de esta forma en probar a sus hijos. ¿Cómo prueba Dios a sus hijos? Dice la Escritura que el diablo ha pedido para zarandearlos. ¿Cómo piensa usted que el diablo va a pedir para zarandearlos? Que Dios está allí, bueno, hoy yo he decidido que el diablo zarandee. No, justamente es una charla. Ay, Dios está en todo momento, no como jactándose, pero sí viéndonos a nosotros y diciendo, bueno, has visto a mi hijo Juancito, que es, bueno, predicador, ha hecho todas las cartillas de apoyo bíblico, ha estado en todo, predica en Rosario, y bueno, Satanás, tranquilamente, como le dijo a Job, no de balde te sirve, porque si le has dado esto, tiene aquello, evidentemente, quítale todo esto y vamos a ver si te sirve. Pero esta prueba que el Señor puso a Job no tenía nada que ver con deseos carnales, con concupiscencia, ni siquiera con deseos materiales, porque Job lo tenía todo. Le probó en lo que ya tenía. Así que Dios no va a venir a probarte, Jesús no va a venir a probarte con un deseo que te esté ligado a la carne. Va a probarte en aquello que ya tienes. ¿Qué tienes en esta vida? Tu cuerpo, tus posesiones, tu familia. Son lugares donde la prueba nos va a poner en una condición en que debemos no solo soportar, sino que sacar una gran enseñanza de ella. Pero ¿cómo es probado la fe? La fe tiene que ser probado por aquellas cosas que ya tenemos. Aquellas cosas que ya tenemos es la fortaleza espiritual que el Señor nos ha dado a través de la fe. Y eso es lo que tiene que ser probado con cosas en este mundo. Una cosa es ser probado en la fe. Y otra cosa muy distinta es ser tentado y probado por Satanás. Porque Satanás sí apunta a los deseos de la carne. Nadie puede decir, uy, cómo me probó el Señor hoy día, me puse una película pornográfica y la vi. No, para nada, el Señor Jesús no prueba en eso. Tenga cuidado. El Señor no te va a probar con nada que apunte a tu deseo carnal, porque sabe que sos carne, vas a caer. Él va a probar aquello que le pertenece. La fe que te ha dado. Así que Él no viene con promiscuidad, no viene con nada que tenga que ver con la exaltación del cuerpo, porque Satanás sí tiene esto. Pero el Señor nos prueba no con tentación, porque dice que nadie es tentado de parte de Dios. Así que nadie que ha estado aquí y ha cometido algún pecado, sexual o lo que sea, ha sido porque Dios le ha puesto ahí. Estamos allí, o muchas veces estamos en estas condiciones, porque nosotros mismos vamos detrás de ellas. Las Escrituras nos enseñan que uno peca cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido, y esta concupiscencia da a luz el pecado, y el pecado da a luz la muerte. Pero Dios, cuando prueba, es para darnos mayor vida. La vida de Cristo Jesús está en nosotros, por tanto está siendo probado, y probado, y probado. ¿Por qué somos probados si tenemos la vida de Cristo en nosotros? Porque Cristo venció la muerte. Así que cualquier prueba que nos pueda sobrevenir no es absolutamente nada, si lo miramos desde la perspectiva de la cruz. ¿Entienden o no? Si lo miramos desde la perspectiva de la cruz, cualquier prueba que te pueda venir no es nada, porque Jesucristo ya ha vencido. Pero no estamos fuera de la condición de sentir dolor, ansiedad. También hay que distinguir la tentación de Satanás, que es solo para los deleites de este mundo. Hay que distinguir la tentación de Satanás del zarandeo que el Señor nos pone para que Satanás toque algunos ámbitos de nuestra vida. Porque son dos cosas muy distintas. Ser tentado en la concupiscencia, porque Satanás viene y conoce tus defectos y conoce tus debilidades. Y otra cosa es que el Señor te haya puesto en una zaranda y esté utilizando a Satanás para que lo haga. Cuando somos zarandeados, ¿quién más zarandeador que Satanás? ¿Por qué? Porque si bien no va a tocar aquello espiritual, y como estás tan fuerte, ni un pecado, digamos, ni una concupiscencia va a entrar en tu vida, va a tocar aquellas cosas, como recién dijimos, que son las que tienes en tu vida. Un hijo de Dios debe ver las pérdidas materiales, las pérdidas físicas, las enfermedades. Un hijo de Dios tiene que ver en su situación familiar y todo lo que le pasa en el contexto familiar constantemente como una prueba de su fe. Bueno, mi hijo ha enfermado, está siendo probada mi fe para ver realmente en quién confío. Y también mi hijo, si ha enfermado, es una prueba para él, para ver también en quién confía. O sea, una prueba de una persona también atrae la prueba de otra persona. Nosotros como hijos de Dios vamos a ser probados todos los días. Y nuestra fe, mientras más crece, más va a ser probada. Dios, luego de la prueba, no ofrece ni una salida monetaria, ni una salida económica. Si has perseverado a través de las pruebas, Él sabrá añadir a lo que hayas perdido o a lo que o si has sido damnificado de algún modo por estas pruebas. Así que debemos nosotros distinguir muy bien la prueba de la tentación. Tentaciones hay en todos lados. Y ninguno que está acá está exento de las tentaciones, por más predicador que sea, por más hombre que tenga 12 horas de oración, no está exento de la tentación. El Hijo de Dios no estuvo exento de la tentación. ¿Por qué estarías exento de la tentación? Porque eres un predicador, una maestra de escuela dominical, porque eres el joven más destacado, porque eres la señorita que tiene todos los ejemplos que puede tener una doncella. Vas a ser tentado. Esa es la mística de los hombres en esta tierra. Tentados hasta el final, porque la carne tiene que ser tentada. Pero los hijos de Dios son probados hasta el final, porque la prueba de la fe va a generar mayor fruto en nuestras vidas. Todos conocemos cuáles son los frutos del Espíritu, y en una de esas también está la fe misma. Nosotros, cuando en diversas ocasiones somos probados, vamos a Jesús, muchas veces sin entender la prueba. Lo que queremos es una solución inmediata para nuestras vidas. Si hemos tenido un problema familiar, un hombre que está muy dedicado al Señor, de repente su hijo cayó en la droga y está siendo probado a través de esto tan aberrante, mientras que el hijo cayó en pecado, está siendo probado de esta forma, lo primero que uno quiere es ir al Señor para que ya mismo esto se aplaque. Nadie tiene, la inteligencia o digamos, un poco decir, la decencia espiritual de decir, bueno, voy a esperar a ver qué resulta de esto y cuál es el fruto que el Señor me va a dar. Todos venimos al Señor a pedir a Él que nos saque inmediatamente de la prueba. Todos venimos inmediatamente, no queremos absolutamente para nada beber de la copa, absolutamente para nada, queremos salir ya. No queremos que la fe crezca en nuestras vidas. Dios nos prueba para ver si estamos firmes y si lo obedecemos. Satanás te tienta para que caigas en condenación. Estas cosas debemos tener nosotros nuestros ojos bien abiertos. El Señor no quiere para nuestras vidas nada material ni nada de este mundo. El Señor Jesús vino a solucionar un problema grande, que es que los hombres se mueren y se mueren para siempre. Él vino a solucionar ese problema, que es la muerte, para darnos vida eterna. Así que tus problemas sentimentales, tus problemas económicos, tus problemas familiares, están allí para que seas probado. Y de última, solucionalo. Cada persona sufre las consecuencias de estar en el lugar equivocado. Tiene que solucionarlo. El que sí tiene gran cantidad de promesas mundanas es Satanás. Es el número uno en cumplir milagros mundanos. Milagros económicos que apuntan a la carne, milagros de satisfacción de la vida cotidiana, autos, bienestar, hacer llover oro, como hacen los predicadores de hoy en día. Todo eso lo hace Satanás. Él, si alguno de acá está buscando un milagro económico, vaya a Satanás. Él es el número uno en cumplir estos milagros. Pero a Jesús, estas cosas no les vamos a pedir, porque Él no está interesado en nuestras cosas materiales. Pero toda nuestra vida está ligada a cosas que tenemos, familia, hijos, esposa. Así que no estamos exentos de ser probados en cada área de nuestras vidas. Una de las pruebas más impetuosas para los hijos de Dios es cuando es tocado en la carne. Y sobre todo si es tocado en la carne y realmente es para muerte. Yo estimo que la mayor experiencia la mayor expresión de sabiduría y donde el Señor se manifiesta en todo su esplendor es cuando el hombre está en una situación ya de muerte, pero entiende que es el último paso y donde su fe va a culminar. La prueba de parte de Dios sirve para la fe. Vamos a 1 de Pedro 1.7. Vamos a ver. La prueba de parte de Dios sirve para la fe. 1 de Pedro 1.7. para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, esta habla del oro, no de la fe, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Entonces la prueba de parte de Dios sirve ¿para qué? Para que nuestra fe cada día vaya creciendo más, para que sea hallada en alabanza, en gloria. ¿Para quién? ¿Para nosotros? No, para Cristo Jesús. La prueba de la fe produce paciencia, que es uno de los fines también por el cual la fe es probado. La fe y la paciencia básicamente son parientes en todo su esplendor. Dice Santiago 1, de 2 al 3, voy a leerlo. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. ¿Alguno acá espera que la fe le produzca otra cosa? ¿Produzca oro? ¿Que la fe produzca bienes materiales? ¿Que la fe produzca, no sé, que seamos más altos de lo que somos? ¿Que tengamos ojos claros? Salvo que alguno quiera ser negro. Todos quieren ser blancos. Bueno, pero no, eso no pasa. ¿La fe qué va a producir? Paciencia. ¿Te gusta o no? ¿O querés otra cosa? La fe produce paciencia. ¿Acá quién ha conquistado la paciencia? Levante la mano. No se atreva. ¿Quién ha conquistado la paciencia? Pero la fe nos va a dar paciencia. Y el Señor Jesús a través de ello pesa nuestra confianza. La prueba está para probar cuánto confiamos en Cristo Jesús. Vamos a Salmos 11.5. Salmos 11.5. Parte de la mitad de la Biblia, ahí tiene que estar el Salmo. Si tiene concordancia, un poquito más acá. Es tan sencillo. La prueba de la fe que produce paciencia también está para pesar cuánto confiamos en Cristo Jesús. Dice, Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. Jehová prueba al justo. ¿Para qué? Prueba la confianza del justo, para ver dónde está su confianza, si confía enteramente en él, en cada cosa que le pase, no solamente en la salud, sino también en los problemas cotidianos de la vida. Todo lo que tengamos en nuestra vida carnal va a ser y tiene que ser probado. Yo he sido muchas veces probado, aún en aquellas cosas que pensaba que estaba muy seguro y que lo había conquistado. Aún cuando pensé que había conquistado muchas cosas en el Señor, fui probado en ellas, para que el Señor me demostrase que realmente muchas veces uno construye castillos de naipe. Dice Salmo 7:9, ¿lo buscan ahí nomás? Dice, fenezca ahora la maldad de los inicuos, mas establece tú al justo, porque el Dios justo prueba la mente y el corazón. Esto es importante. ¿Dónde va a estar radicada nuestra prueba? En nuestra mente y en nuestro corazón. Vamos a ser tocados en el cuerpo, tocados en distintos ámbitos de nuestra vida. Pero la prueba está para ver qué tan fuerte estás en tu corazón y qué tan íntegro y qué tan lúcida está tu mente para poder soportarlo. Ustedes saben que la prueba realmente engrandece a los hijos de Dios. Así que si yo tuviese la capacidad de vivir la adversidad, lo viviría. Porque la adversidad, los hijos de Dios cuando pasan por adversidad, sacan un fruto importante, pero no tengo esa capacidad. No tengo esa capacidad porque cualquier cosa que nos pasa genera en nosotros realmente una aflicción. Nos hace pensar en la muerte, nos hace pensar en qué pasará. Pero, sin embargo, Dios prueba nuestra mente y nuestro corazón para ver dónde estamos centrados. Puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Si nuestra mente está puesta en Jesús, pase lo que pase en nuestra vida, vamos a llegar a Él. No hay prueba si no hay aflicción y tribulación. La prueba tiene aflicción y también tiene tribulación. Romanos 5, del 1 al 4. Vamos a ver si es cierto esto, que la prueba tiene aflicción y a su vez tribulación. Aflicción es cuando estás afligido por cualquier cosa, enfermedad, pues siempre vamos a sacar el tema de la enfermedad, cuando estamos afligidos por distintos ámbitos de nuestra vida, en nuestras familias, en nuestros hijos, en cada ámbito que pensemos que estemos fuertes, vamos a tener aflicción. Y tribulación hace referencia que no solamente hay una aflicción porque pasa algo. Imagínate que estás enfermo por morir y encima te están persiguiendo. Son dos cosas, aflicción y tribulación. O sea, sabés igual que te va a morir con la enfermedad y encima te están persiguiendo. No sabés qué mejor, si te atrapa el que te va a matar o te mata la enfermedad. Dice así, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Gracias, Señor, porque la tribulación produce paciencia. Y cuando tenemos paciencia, viene más prueba. O sea, evidentemente, la prueba de la fe produce paciencia, pero la paciencia automáticamente queda otra prueba. Probados, y toda la vida probados. La prueba agrada a Dios porque nos acerca a Él. No lo busques, yo lo voy a leer. Primera de Tesalonicenses 2:4. Sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos. No como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Una vez que somos probados, un sinfín de experiencias llega a nuestra vida. Nos abren los ojos cuando la prueba genera paciencia y la paciencia genera gozo. Y después que la prueba pasó, deja la enseñanza. Nosotros podemos compartir esa enseñanza para engrandecer el nombre de Dios y a través de las pruebas nos acercamos más a Él. ¿Cómo nos acercamos a través de las pruebas a Él? Porque cuando tenemos una prueba, cada hombre tiene una negativa hacia Dios. Una prueba parece que nos hace mirar hacia otro lado. Pero si tenemos la capacidad a través de las pruebas mirar a Dios, nos acercamos a Él. Hermanos, no les estoy desanimando. Porque si la prueba genera gozo, porque si la prueba realmente hace que nuestra fe crezca, entonces es algo bueno para nosotros que somos hijos de Dios. No se preocupen por qué van a comer, qué van a vestir, Dios sabe de sus necesidades. Sin embargo, caminemos en pos del Señor Jesús. Por supuesto, además está decir, no diga Señor, prueba mi fe, si no sabes qué fe tienes. Pide al Señor que tu fe crezca a través de las Escrituras, a través del día a día, y a partir de ahora, cada cosa que le pase, el mínimo dolor, la mínima decepción, traten de convertirlo en una fortaleza. Saber no solamente para qué te pasó esto, sino cuál es la enseñanza importante que sacaste de eso. Yo he sacado enseñanza de cada cosa que me ha pasado. Moralejas, un sinfín. Podría escribir un libro de moralejas diciendo, me pasó esto, moraleja tanto. Me pasó esto, moraleja tanto. Pero sin embargo, todas estas cosas me hacen pensar, no me hacen pensar, me hacen saber que el Señor Jesús ha ido trabajando en mi fe. Y aún así, corro porque todavía no le he alcanzado. Soporta la prueba que viene de Dios. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, aquí es, o sea, bienaventurado el varón que soporta la tentación. Esta palabra, en este pasaje, bienaventurado el varón que soporta la tentación, está mal aplicada acá, porque uno puede decir, ah, bienaventurado el varón que soporta la tentación. Ah, entonces está bien. Yo significa que si me vienen a tentar con cualquier cosa asquerosa, tengo que estar ahí parado soportando. No, la palabra está mal. La palabra es periasmo, significa prueba. Cada vez que ustedes vean este pasaje, bienaventurado el varón que soporta la tentación, o sea, es que soporta la prueba, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Bienaventurado el varón que soporta la prueba. Esta parte la tenemos que poner nosotros. Dios nos da la prueba. Dice que con la prueba juntamente nos da la salida. Porque Dios, o sea, a nadie pone en prueba más allá de lo que, o sea, Dios a nadie prueba más allá de lo que puede ser probado. Esta es la realidad. Sin embargo, así como Dios pone la prueba en nosotros, nosotros tenemos que poner de nosotros el soportar. Soportar la prueba es un acto del hombre. Poner la prueba es un acto de Dios. Mientras que Dios te pone a prueba, vos tenés que soportar la prueba. La palabra tentación en ambos casos, cuando dice bienaventurado el hombre que soporta la tentación, es prueba. Dios prueba la obediencia, la fe, el corazón. La prueba de Abraham y la prueba de Job son grandes ejemplos para nuestras vidas. Abraham, Isaac y Jacob siempre estuvieron en gran prueba. ¿Y qué decir de Jacob, que fue el más probado aún que su abuelo y que su papá? Estas cosas no solo deben hablarse en las congregaciones, debemos enseñar cómo lidiar no solamente con las pruebas, también hay que enseñar a los jóvenes y a uno de nosotros mismos cómo lidiar con la tentación, cómo lidiar si nos ha pasado ciertas cosas. No hace falta que venga al frente y cuente cuál es su pecado, pero hace falta también O sea, que enseñemos cómo lidiar con distintas cosas de la vida, con las pruebas, o sea, cómo atravesar una prueba, cómo apoyarnos unos a otros y también cómo lidiar con el pecado. La tentación está relacionada mucho al pecado. La zarandeada. La palabra en griega para zarandeada es ciñazo o ciñón, que significa sedazo, zarandear, tirar hacia arriba y volver, tirar hacia arriba y volver. Esto es la palabra zarandeo. La zarandeada es una prueba de parte de Dios que ha autorizado a Satanás. Esto involucra a Satanás. Esto involucra a Satanás zarandeando tu vida. Él ahora actúa para hacer, de alguna manera, caer al hombre. ¿Qué, en pecado? No. Para que niegue a Dios. Toda prueba está en nuestras vidas para que neguemos a Dios. Porque el pecado no niega a Dios. Muchas veces yo creo en el Señor Jesucristo, me he bautizado, pero caí en pecado. El pecado te da la muerte. Pero la zarandeada está para que neguemos a Dios. Y si el pecado es la muerte, negar al Señor Jesucristo también es nuestra muerte. Esto de la zarandeada en nuestra vida diaria nos hace pensar realmente si Dios está con nosotros. Hayamos sido tocados en el ámbito que sea. Nos hace pensar. O nos hace pensar si Dios está con nosotros, o nos hace pensar, Dios es grande, maravilloso, pero posiblemente ya no le agrade yo, ya esté en otro lado, ya no, ni siquiera voy a orar porque no me va a escuchar. La zarandeada provoca estas cosas. Satanás quiere que neguemos al Señor Jesucristo a través de esta prueba, de esta zarandeada. Dios también nos pone a prueba sin necesidad de tocar a Satanás en nuestras vidas. Pero en este caso de la zarandeada, está siempre el enemigo allí, apretando cada una de tus áreas. Te va tan bien en el trabajo, sos un hombre de mucha oración, te va tan bien en tu vida familiar, está todo tan bien, bien. No hay por qué tocar esas cosas. Si la oración, si la fe han provocado que la paz reine en tu casa, sin embargo, estas cosas también van a ser tocadas. ¿Por qué? Porque así le agrada al Señor ponerte a prueba. Así le agrada al Señor ponerte a prueba. ¿Alguna vez ha tenido un animal y no le ha dado a comer por un día porque se ha olvidado? ¿O porque no tenía? Bien, perfecto. Si tenemos la capacidad de no dar de comer a un animal, y estar tranquilamente, porque ya comimos nosotros, o sea, nosotros no podemos de alguna manera decir a Dios, ¿por qué? O sea, nos hace de esta forma. Él es Dios soberano. El Hijo de Dios entiende por qué el Señor lo pone en tal situación. Vamos a Hebreos 10, 32-36. Esto también involucra a la zarandeada. Nos va a explicar un poquitito qué es esto de la zarandeada. Dice así, pero traed a la memoria los días pasados en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuviste gran combate de padecimiento. Por una parte, ciertamente con vituperios, tribulaciones, fuiste hecho espectáculo, y por otra, llegasteis a ser compañero de los que estaban en situación semejante. Porque de los presos también os compadeciste, y el despojo de vuestros bienes sufriste con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros un mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. La promesa es la vida eterna. Bueno, después de que Pablo dice, mira, ha soportado vituperio, o sea, han sido insultados, escupidos, humillados, tribulaciones porque fueron perseguidos. Es más, fueron hechos espectáculos, porque cada vez que había un espectáculo sacaba, mirá a este cristiano que predicaba, mirá cómo está aquí con los ojos hinchados. Y por otra dice, llegaste a ser compañeros de los que estaban en situación semejante. ¿Todo esto qué, para qué sirvió? Están en todas estas situaciones, ¿para qué sirvió? ¿Para que después Dios los saque y les dé mucha abundancia? No. Sirvió justamente para que sea probada su confianza y tenga galardón en los cielos. Cuando somos zarandeados, muchas veces pensamos que estamos nosotros solos en esa situación. Hay otras personas que están en esa situación. Una persona que jamás cayó preso, cuando le toca caer preso, se hace amigo de los presos, porque está en situación semejante. Un hombre que ha pasado por una gran enfermedad, conoce realmente qué le está pasando al cristiano que tiene una gran enfermedad, porque él ya pasó para eso. Entonces sirve para consolar. Si alguno tuvo un hijo enfermo, a punto de morir, sabe cuál es la situación y puede consolar a otra persona que está pasando por lo mismo. Porque ya conocemos, la matemática básicamente es la misma. Todas estas cosas, vituperios, tribulaciones, ¿sirven para qué? Para que nosotros, al ser probados, confiemos más en el Señor y obtengamos un grande galardón. Hay que dar gracias al Señor a través de las pruebas. Hay que ser inteligente para saber en qué lugar estamos parados, en qué lugar me puso el Señor. Muchas veces somos probados mientras que otro es tentado. ¿Cómo es esto? Un padre y un hijo. El hijo es un gran predicador y el padre cae en el alcoholismo. El padre está cayendo en un pecado por su concupiscencia, pero el hijo está siendo probado porque tiene que soportar un padre alcohólico. Son dos cosas que siempre están y siempre nos afectan. Lo que le está pasando a ustedes, indistintamente, afecta también a la vida cotidiana de la congregación. Cada persona que viene con un problema llega con un estado de ánimo distinto. Cada persona que tiene una enfermedad llega con una preocupación en su vida. Nosotros, si hemos pasado por diversas pruebas, tenemos que tener la capacidad de poder hacer una lectura del hermano que está entrando con distintas tribulaciones. ¿Estás en prueba? No te preocupes. Vas a obtener un gran galardón. Y no te preocupes, el Señor Jesús sabe hasta dónde te aprieta el zapato, para después darte un zapato que calce de tu horma. La prueba y la tentación de Satanás. Vamos, esto es de Mateos 4, del 1 en adelante, pero, o sea, si quieren leerlo, es como para meditar. Ahora nosotros vamos a meditar en Santiago 1, del 13 al 15. La prueba y la tentación de Satanás. Mateos 4, del 1 en adelante, habla de la tentación de Jesús. Si nuestro Señor ha sido tentado, nosotros también, evidentemente, vamos a ser tentados. Y aquí ya no involucra a Dios, involucra a Satanás tentando al hombre. Mientras que para que Satanás zarandee a un hombre necesita permiso de Dios, para que Satanás tiente a un hombre no necesita permiso de nadie, ya que él vive para la mentira y se deleita en la carne del hombre. Así que mientras la prueba y la zarandeada que Dios le permite a Satanás hacer tiene una autorización de Dios para tentarte en aquellas cosas que son concupiscentes, que son aberrantes, no necesita autorización. Vos ya le autorizaste, porque sos carne. Dice así, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. De la tentación no podemos sacar ninguna enseñanza, solo consecuencia. Un pastor evangélico en Buenos Aires cayó en adulterio. ¿Y sabe qué dijo otro pastor? No hay problema. Ahora él sabe lo que es la fornicación y el adulterio, nos va a poder enseñar. Aberrante, ¿no? No, sí, porque estuvo en la prueba del adulterio y cayó en esa prueba. El adulterio es una tentación y nadie es tentado de parte de Dios. Nadie es tentado, uy, hoy día me fumé un porro, el Señor me puso una gran prueba y me fumé un porro, como dicen algunos jóvenes. No, eso es una concupiscencia. ¿Por qué? Porque está seducido. Hoy día, no sé, tomé una botella entera de whisky, me emborraché, fui probado, me puse una botella de whisky ahí y me la tomé. ¡Cuidado! Uno cae cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. No me gusta a mí ir a los estadios de fútbol, pero me llegaron una entrada y me tenté y me fui y grité por el equipo. No, son concupiscencias, tengan mucho cuidado. La concupiscencia da a luz la muerte. Muchas personas, el mismo día que estuvieron en concupiscencia, fallecieron. Otros pudieron vivir para arrepentirse, pero sufrieron grandes consecuencias en la carne, porque es mejor que el pecado se pague acá en esta carne que a ser juzgado allá arriba. Satanás nos va a tentar siempre en este punto central de nuestras vidas. ¿Saben cuál es el pecado por el que entra todo hombre? El pecado sexual. Mujeres, hombres, jovencitas, jóvenes, entran por allí. Satanás ha trabajado bastante bien allí. Él conoce todas nuestras debilidades. Si antes tuvimos debilidad por la pornografía, él la conoce. Sabe que ahora estamos fuertes. Sabe que estás fuerte porque ya no ves pornografía por esto, por este otro. Pero él sabe cuáles fueron tus debilidades y hizo una lectura exacta de tu vida. Así que siempre va a estar ahí mostrándote cosas nuevas. Satanás apunta al pecado. A él no le importa cuánta fe tienes ahora. No importa si tu fe está tan crecida. Él sabe que la fe te sirve para soportar la prueba. Y que aunque la fe también nos sirve para poder conocer la tentación, la fe nos sirve para poder vencer la tentación, puedes tener mucha fe, pero cuando estés a punto de caer, huye, como gacela, de las manos del cazador. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado está fuera del cuerpo. Salga corriendo. Huya de aquellos deleites del mundo. No diga, no, yo tengo mucha fe. He vencido muchas tentaciones. Puedo estar acá, donde hay mucha bebida alcohólica. Puedo estar allí. No hay problema. No. Huya. Huyamos, como José que huyó. Debemos ser conscientes. Todo hombre que está acá puede haber sido fortalecido en su espíritu, pero todo tiene una debilidad carnal. No juegue con su debilidad. Tenga mucho cuidado. Hay muchas maneras de tentación. La apostasía es una tentación, el ecumenismo es una tentación, son pecados aberrantes, pero la fornicación es el peor de todos los pecados. Es peor de todos los pecados. Hablo de relaciones sexuales extramatrimoniales, directamente el hecho. Y aunque el Señor Jesús nos enseña que cualquier hombre que mire a una mujer para codiciarla ya comete adulterio, aquí la realidad es que aquel hombre que mire a una mujer y pues ya la codició ya está esperando que pase algo porque la conoce o no. Pero aquí estamos hablando de que hay que huir de estas cosas. Y que estas cosas son las primeras que Satanás usa como arma. Son las primeras armas de seducción. Mujeres. Satanás conoce bien la condición de todas las mujeres. Por tanto, él tentó a Eva, no fue y tentó al hombre. Y el hombre debe conocer que una de las mayores debilidades de su vida es que debe cuidar a su mujer y a sus hijas si tiene mujercita. Así que los hombres tenemos un gran trabajo y por sobre todo también tener cuidado de estas cosas. El Espíritu de Dios no trae pruebas carnales que deleitan o encienden lascivia. El Espíritu de fe no puede ser tentado por estas cosas. La fe no es tentada por la concupiscencia, cuidado, porque es un espíritu de Dios. La carne es tentado por diversos pecados. Somos limpios por la sangre de Cristo. Le habla un hombre que ha cometido diversidad de pecados. Le habla un hombre que ha tenido que huir muchas veces del pecado. Una cosa es que Satanás te tiente y otra cosa es que juegues en la línea del fuego, en la línea de fuego. Una cosa es que él venga a tentarte y otra cosa es que tú te metas en la boca del lobo. Una cosa es que tú te metas en un boliche, en un casino, en un estadio de fútbol, en un baile donde hay drogas, alcohol. Si tú vas a buscar eso, si no, yo soy hijo de Dios, me voy a probar. Soy hijo de Dios, me voy a probar. Me voy a un boliche, estoy ahí, me voy a probar. Y además me voy a un boliche aberrante. ¿Qué piensas que no vas a caer porque tienes mucha fe, te fuiste a ese boliche? Si te metiste en la boca del lobo, no hay salida. Pero si el lobo quiere venir a comerte, huye de este, así como la gacela huye de las manos de su cazador. Muchas personas son probadas. O uno está pasando por diversas situaciones. Y a veces yo me río un poco cuando dice, ¿cómo estás, hermano? Estoy pasando la de Job. Primero Job era justo. Yo si tengo que hacer una comparación, digo, no está pasando la de Job. Porque Job realmente pasó la de Job. Pero pasar, digamos, si me sigue está pasando por la de Job, yo primeramente tengo que pensar si realmente sos tan justo como pasar, como para que pase la de Job. Sin embargo, veo que muchas personas confunden tanto la tentación, el pecado, con las pruebas. Job fue probado, fue zarandeado, afectó su carne, se enfermó, padeció, pero en ningún momento fue probado en la lascivia ni en la concupiscencia, porque no necesitaba. La justicia provoca eso en los hombres, que estas cosas no les pueden tocar. Están allí, van a tentar, pero no van a entrar a sus vidas. Después hay cosas y hechos normales que tienen su consecuencia y su castigo en este tiempo. Una persona que llega a los pies del Señor, que ha sido un fumador empedernido, al poco tiempo que llegó al Señor, a los 3 meses, le detectan cáncer de pulmón. Y puede decir, ¿pero por qué? Si yo creí en el Señor Jesucristo, yo dejé el cigarrillo por Él. Bueno, pero fumó 30 años de su vida. Evidentemente una consecuencia tiene que tener. Hay que saber distinguir la consecuencia y el castigo. Así que tampoco debemos confundir consecuencia, corrección del Señor como una prueba. Un hombre dice, me van a rematar la casa. Si yo creí en el Señor Jesucristo, tenía muchas deudas, pues yo creí. Yo pensé que me iba a leer las deudas. No, hay una consecuencia. Tenías deuda, te van a quitar. Tenías vicios, vas a tener una enfermedad por vicios. Esas cosas son consecuencias. Un hombre que había asesinado a una persona, no sé si era hombre o mujer, estuvo mucho tiempo libre se había, o sea, no lo podían encontrar. Cuando se convirtió al Señor Jesús, cuando esta persona se convirtió al Señor Jesucristo, al poco tiempo lo atraparon. Antes, mientras no estaba en el Señor, anduvo libre, como 30 años libre. Cuando se convirtió al Señor, al poco tiempo lo atraparon. Lo juzgaron rápido y les dieron pena de muerte. El hombre había asesinado. No iba a poder librarse de la justicia del mundo. No iba a poder librarse de eso. Lo mataron. O sea, pena de muerte. Una consecuencia. Bueno, uno puede decir, pero Señor Jesús, cuando yo vine con todos mis pecados, me bauticé y fui libre de todo pecado. Sin embargo, hay cosas y consecuencias que se deben sufrir a través de nuestra vida diaria. Si uno tiene un resfrío, y es un gran resfrío, y es una gran gripe que está causando una neumonía, póngase a pensar, ¿es una prueba? ¿O me tomé algo fresco un día que hacía 5 grados bajo cero y andaba con remera? Si nos proyectamos y cometimos ese error, aguántesela, son consecuencias. Pero si estas cosas vinieron, aun cuando los deberes están bien hechos, entonces tienen que ser prueba. El castigo es una corrección de parte de Dios. No tiene nada que ver con la prueba, la zarandeada de la tentación. Es una corrección de parte de Dios. El Señor Jesús nos quiere, gracias, el Señor Jesús nos quiere corregir. ¿Saben qué es lo que es bueno? Que tenemos un Dios que es tardo para la ira y es rápido para la misericordia. Eso es bueno. Tenemos un Dios que castiga, pero que tiene misericordia. Dice Proverbios 3:12, porque Jehová el que ama castiga como el padre al hijo a quien quiere. Sepa reflejar en su vida, o sepa usted en qué lugar está parado. Tiene que saber en qué lugar está parado cuando le agarra una enfermedad, cuando le agarra una cosa o la otra. Tiene que saber distinguir qué es. Cuando usted sepa distinguir por qué viene esta enfermedad, si es una consecuencia, su vida va a estar en paz, porque es una consecuencia, va a tener que sufrir, es un ajuste. Pero si esto vino por una prueba, bueno, vamos a ir adelante a ver qué es lo que saca el Señor de nosotros. Si esto vino por una zarandeada, mejor todavía, porque esa prueba va a producir paciencia, y la paciencia más prueba. Pero si es consecuencia de un pecado, una concupiscencia, entonces arrodíllese mucho y pida mucho perdón, que el Señor Jesús también le va a perdonar. Señor, perdona todos los pecados. Siempre que tenga vida hay tiempo para pedir perdón de los pecados. No pisotee la sangre de Cristo. Sé que muchos a veces pecan de ignorante o pecan porque el pecado es así. Pero venga, Señor Jesucristo. Y aun cuando se ha sido tentado y cayó en tentación y viene al Señor Jesucristo, después viene la consecuencia, porque Jehová el que ama castiga, como el Padre e Hijo, a quien quiere. El castigo de Dios nos demuestra su amor. Esto es lo bueno de Dios, que el castigo del Señor Jesucristo en nuestras vidas demuestra todo su amor que tiene para con nosotros. O pensás que Dios quiere que estés pecando, pecando y errando. No, quiere que andemos en una vida santa. Aclaración para terminar. No todas las enfermedades son pruebas o zarandeadas o consecuencias de una mala vida. Algunas son, o sea, no todas las enfermedades son zarandeadas. Algunas son consecuencias de que Dios está juzgando una nación. Por ejemplo, algunas son epidemias de las que no estamos exentos. Cuando hay epidemias, o sea, como hijo de Dios podemos tomar todas las, todos los recaudos para no contagiarnos. Pero cuando hay una epidemia no estamos exentos de ella. Podemos estar contados con los que están contagiados de tal o cierta enfermedad. Dios juzga a las naciones. Por tanto, cuando Dios juzga una nación, viene la epidemia. Cuando Dios juzga a una nación, como pasó en Nepal, viene un terremoto. Pero Señor, viene un terremoto y murieron cristianos, cayó un techo de una iglesia, y eran todos radicales, bien, bien espirituales. Bueno, no están exentos de eso. Los espirituales, no hay problema, se fueron con Dios. ¿Cuál es el problema? Los otros, bueno, si no creyeron, ya saben dónde se fueron. No todas las enfermedades son pruebas o zarandeadas. Puede haber epidemias. Otras son consecuencias de una mala vida. No estamos exentos. Otras son malarias que acarrean juicio sobre la humanidad. Hay veces que Dios pone un aguijón en la carne, como a Pablo, y hay veces que la enfermedad es un tiempo de quietud. Todas estas cosas debemos saber. Por ahí, hace falta que estés quieto, porque estabas en algo en que no tenías que estar, o que el Señor quiere tenerte quieto para mostrarte algo. Yo, un tiempo que estuve enfermo, meses, o sea, el tiempo de quietud sirve porque te compenetra más, te hace tener una relación más íntima con Dios, te hace ver las cosas de otra forma. Dios prueba todo, nuestras vidas, nuestra familia, la iglesia, y también tiene juicio sobre las naciones y juicio sobre cada hombre. Nosotros debemos saber en qué lado estamos parados. Hay que ser inteligente. Tenga esa matemática que tiene Dios. Sepa por qué se encuentra en esa situación y saque el mayor provecho para su vida. Hermanos, que el Señor les bendiga. La paz del Señor.